Banda, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo en una media hora de la hora del Greñas, así medio corriendo y apurado, pues es que es nuevo esto de la radio. No, no es cierto, no es nuevo lo de la radio, pero pues aquí andamos dando lata una vez más. En esta segunda edición aquí en Guadalajara, Jalisco, iniciando los calores, todos aquí bien sabrosos, bien ricolinos, bien chidos. Y pues quería comentarles que estamos... Racuna Radio es una nueva plataforma. Estamos transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital Número 516. Es un centro cultural donde te ofrecen alimentos por la tarde. El horario es de martes a sábado, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Saludos para aquellos que se están conectando. Compartan, denle like. Y pues estamos retomando actividades con esto de la hora del Greñas. Estuvimos más de un año suspendidos por la cuarentena porque andábamos buscando esta plataforma. Pero al fin se resignaron. O sea, imagínense el peso del Greñas, tanto, que hasta tuvieron que poner una plataforma para que pues pudiera tener mi horario, jueves de 6 a 7. Mira, me regalaron un like a esa persona que me está viendo. Saludos, ¿quién eres? Mándanos un mensaje. Y quiero comentarles que vamos a retomar actividades, vamos a estar lo que viene siendo ya a punto de tener invitados. Yo creo que la próxima semana vamos a tener una invitada mujer. Ah, quiero comentarles también que se viene el segundo aniversario de Arcadia, Fusión Cultural. Y va a estar muy interesante porque va a haber lo que viene siendo exposición de arte y tecnología. Eso es solo un secretito, no les puedo regalar más información. Pero bueno, estamos aquí ya retomando. Estamos aquí, también se nos olvida. ¡Saludos a cabina! David, buenas tardes, ¿cómo estás? En controles y operando aquí todo el cotorreo, desembarañando toda tu tecnología. Bueno, pues estamos aquí con David Cabina o David Espinosa, solo conocemos como David Cabina, que está en controles y nos está dirigiendo lo que viene siendo aquí el panel, el micrófono, nos está poniendo música de ahora sí que consume local, con bandas tapatías emergentes y unas ya con algún caminito de la escuela, ¿verdad? Pero estamos totalmente ya una vez más retomando las actividades. Ya pasó el COVID para todos aquellos que tenían el miedo del COVID. Algunos ya pueden salir, otros se siguen cuidando. Estamos muy alerta a todos. Igual no dejen de cuidarse como debe de ser. Y pues ya, estamos aquí una vez más retomando actividades. Quiero pedirle a David qué tenemos de música para hoy, en lo que me resigno yo a poner la mía. Vamos a poner, para todos aquellos que nos están viendo por Face, conéctense a racunaradio.com porque ahí vamos a estar transmitiendo la música de consumo local. Sí, porque tuve que abrir una sección de consumo local, aunque yo no quería. ¿Verdad? Así es. Ándale, sí, o sea, tuvieron que abrir una plataforma para darme el pinche gusto de tener mi programa de jueves de 6 a 7. Ah, miren, ¿quién más está conectado? A ver, déjame ver. Ay, se ve bien chiquita la imagen, no alcanzo a verlo. ¡Saludos, banda! Bueno, vénganse, chínguense un café, una cervecita, un tecito, una pizza, un baguette, no sé, más cosas, aquí en Arcadia Fusión Cultural. Y conéctense a racunaradio.com porque ahí vamos a estar poniendo la programación de consumo local. Así que vámonos con una rola de los afrodisíacos que se llama Ladradora. Ah, la veladora, perdón, es que de aquí a donde él no se escucha. ¡Vámonos! Dinero, sí. Mejor busca trabajo, no. Aunque después de un rato lo mandes todo al carajo. poder ser rico, hey, o multimillonario. Esta pasa a la gente como todo un funcionario. Los políticos quieren mantener el poder, y por eso a mi gente viene siempre a joder. Pero si tú eres de esos que deja todo a la suerte en manos del de arriba pa' que haga su voluntad, así si no te sale puedes echarle a la culpa. Si quieres una ayuda entonces saca y prende ya la veladora, la veladora. En la trampa, no. Y defienda a tu gente, sí. Porque en este momento la cosa está bien caliente. Va a seguir en la lucha, tus derechos peleando. Aquí viene mi pueblo ya los golpes aguantando. Pero si tú prefieres que mejor lo haga otro, te ayude el de arriba sin tenerle que rezar. Ya no andarte matando pa' poder echarte un taco. Si quieres una ayuda entonces hazte frente ya. La vela. Banda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y acabamos de escuchar a los afrodisíacos con la canción de La Veladora en tu sección de Consume Local. Así es. Y ya estamos aquí una vez más en la hora del Greñas, en esta Carles calurosa, para enseñar el ombliguito. Claro que sí, el ombligo. Panzones y gordos, absténganse. No enseñen el ombligo. Se les van a ver los pelos todos sudados que los van a querer confundir con lo que viene siendo la pelusa. ¡Ah! ¿Verdad, David? Bueno, ya estamos retomando. ¿Cómo digo la palabra retomar? Ya me cayó gorda esa palabra, la neta. Pero bueno, tenemos cartelera. Próximamente viene Fobica Fest para todo el mes de octubre. Nos están pidiendo comediantes. Vengan a Arcadia, pregunten por mí y les daré información, porque vamos a hacer una convocatoria para stand-ups de terror, comedia de terror, para en octubre en Fobica Fest. Viene el segundo aniversario de Arcadia Función Cultural. Vengan, si quieren pasar un rato agradable y quieren continuar conmigo, vengan, siéntense aquí conmigo, tómense una cervecita. No la tengo ahorita a la mano, chingado. Si quieren una cerveza aquí a mi lado, pero bueno, no la tengo, ¿verdad? Quiero comentarles que también ya mero salgo yo del programa. No, empiezo a las 6, pero tuve complicaciones para iniciar. Pero vamos a hacer el horario jueves de 6 a 7, todas las semanas, de aquí hasta que se acabe el mundo por décima vez. ¿Cuántas veces van que se acabe el mundo, David, desde que tú te acuerdas? De hecho, desde que nosotros nacimos creímos que se iba a acabar el mundo. Así es, banda. Un saludo para la gente que nos escucha desde Colombia, que nos escucha desde Dinamarca, que nos escucha en Estados Unidos, que nos escucha también ahí por... Tengo una amiga que nos escucha en Veracruz, en Colombia, en República Dominicana, en Chile. Nos escuchan en Paraguay. Sí, tengo de esos amigos que... Saludos a todos los que les gusta Silvio Rodríguez. He estado con ellos, tuve el placer de conocerlos. Entonces, pues próximamente también voy a estar transmitiendo algunas cositas por ahí. Música de aquel lado también, como no, como ño. Claro, vamos a transmitir para ellos también música. ¿Por qué? Porque todos somos chompas. Saludos a mi estimado Jorge Manzano. A ver cuándo vienes a entrevista a mi programa, ¿eh? Tráete tu guitarra, mira. Mira, si vienes al programa, entrevista, una hidromiel y todo bien chido. Todo, todo, todo así. Nos vamos a poner bien coquetos, ¿eh? Así, hola, ¿cómo estás? Quiero mandarle un saludo a Jorge Manzano. Eso, que próximamente, si todo sale bien, quizás hacemos para él. Quizás se realiza por aquí un ciclo de compositores zapatío, trova, musiquita, guitarra, todo bien coquetón. ¡Arre! Eso, ya dijo que sí. Entonces, es más, voy a tomar un screenshot de este mensaje donde dice que sí viene mi primera entrevista. ¿Cuándo? Hay que platicarlo, porque tengo una invitada el próximo jueves. No se la vayan a perder, les va a encantar. Va a estar todo chido el contexto. Igual también vamos a tener mujeres artistas, arquitectas, pero casi más bien todo va a ser en giro y en torno al arte, escritoras también, para no perder la costumbre, ya que las escritoras son nuestro fuerte. ¿Por qué? Con todo lo que pasa, la verdad es que yo he escuchado muchos poetas, he escuchado mucha poesía, y la verdad es que me encanta cómo escriben muchas mujeres, me fascina. Saludos para mi amiga Rosana Camarena, que también es excelente poeta y que nos va a andar visitando. Varias artistas plásticas también. También vamos a tener aquí pues la verdad es que va a ser un año muy, muy, muy agradable. Va a estar todo lleno de artistas, de cotorreo, de programación, cartelera de teatro. No se les olvide el teatro. Hay que ir al teatro. Les recuerdo que en el Champlin están dando funciones las matiné, ya volvieron a abrir las matiné. Pregunten con Susana a distancia los horarios, creo que son a las 10 y 12 del día, no estoy muy, muy seguro. Vayan, pregunten, lleven a sus niños. Después de un año de pandemia, creo que es justo, ¿no? Que ya los lleven al teatro. Quiero mandarles, después de mi programa no se pierdan, que viene el programa de Roger Vega, que se llama El Conejo y su Amigo en la Luna. No es panza, así me veo de guapo. Lo que pasa es que ando suelto, miren. Se me soltó la panza. ¡Ah! Pésimo chiste, ya lo sé. Pero bueno, vayan a la matiné, en el Charlie Chaplin también. Ya están abriendo las funciones. Vayan a los museos. Aquí en Arcadia hay exposiciones también. Próximamente va a haber muy buenas exposiciones. Les recuerdo que viene el Día del Artista, 15 de abril, no se pierdan las próximas invitaciones para el Día del Artista, va a haber un evento muy chido, pláticas para lo del segundo aniversario de Arcadia Fusión Cultural, y también prepárense para los stand-ups que nos están pidiendo, tenemos música, David. ¿Qué les parece si nos vamos con algo de música de la sección de Consume Local? Y esta es una rola que tiene por aquí nuestro amigo David, de la programación que le están mandando y que ya está funcionando aquí en racuna.com, racunaradio.com, perdón, pues soy nuevo en tu plataforma, chingado. No tengo derechos de autor de chingados. ¿Con quién nos vamos, David? ¡Supa! Y la canción se llama Entremés. Volvemos después de este corte para despedirnos y dar espacio al conejo y su amigo en la luna. que estamos transmitiendo desde la plataforma de racunaradio.com. ¿Ya lo dije bien? A veces me lo aprendo en memoria para la próxima semana, porque la verdad es que lo dudo mucho. se me lengua la traba con el otro nombre. Como que me pusieron ahí algo de hechicería y brujería. Pero bueno, un saludo para la estación hermana que está aquí al otro lado. Banda, son exactamente las 6:51. Tengo 4 minutos para despedirme. Quiero darle las gracias. Voy a dejar de transmitir ahorita vía Facebook. Dale compartir. Vamos a tener en la hora de Greñas. El próximo jueves ya vamos a tener una invitada. Viene ahorita lo que viene siendo ya el programa de Roger Vega y el conejo su amigo La Luna, que está muy interesante. Espera también él espera también invitado. Saludos para el que se acaba de conectar ahorita y me está viendo y deberías de verme el próximo jueves. Sí, miren, es que ay, ya me llegó gente. Voy a atender, ahorita vengo. Banda, cuídense mucho, lávense la mano, hagan fila porque yo voy a ir a hacer fila para que vacunen a mi mamá, ¿cómo ves? ¿Eh? Voy a ir a hacer fila, así que si algún día su alma se apiada de mí y me ven que voy a hacer fila, me llevan un cafecito, una cervecita, una pila para jugar en el Face y chatear. Y pues básicamente es todo lo que les quiero comentar. Ay, ay. ¿Cuánto va a ser? El equipo es profesional, la verdad es que, miren, tenemos hasta audífonos para escucharnos. Yo no me escucho porque yo no he pagado, ¿verdad? Pero, así, para verme profesional. Oh, sí, buenas tardes. Bueno, básicamente la plataforma está a un nivel profesional. Tiene buena calidad de audio, tenemos buena calidad de imagen, tenemos muy buenas cosas. Vénganse, chinguense una cerveza aquí en Arcadia Museo Cultural. Sí, me están pagando chelas, por eso también es comercial, ¿verdad? Comercial. Y pues ante todo, esto es todo por mi parte. Fue una media hora breve. Saludos a Jorge Manzano, saludos a Román Pimentel que me vio. Espero y venga el martes. Quiero convocarlos a todos el próximo martes. Hay una botella de vino de premio para el comediante de la noche. Así es, va a haber comedia por la noche, martes a partir de las 8:30, 9 de la noche. Aquí los esperamos. Esto es, por mi parte, es todo aquí en la plataforma de racunaradio.com y desde el espacio de Arcadia Fusión Cultural. Jorge Manzanos, besotes, chiquillo, ¿verdad? Mi estimado Eric Orlando Cosca, quiero recomendarles también que mi amigo Eric ahorita me acaba de comentar que están dando lo que viene siendo las matiné en el Chaplin para que vayan y lleven a sus niños con toda la sana distancia como debe de ser y correcto. Fue un año difícil, sí, pero eso no nos quita el entretenimiento y el arte. Consuman arte, en serio, vayan al teatro. Vayan a las presentaciones de libros de sus amigos o de sus amigos poetas que desconocemos, a lo mejor si vive de la vuelta. Vayan a las exposiciones de arte, vayan a los museos, vayan al Parque Agua Azul. chiste. Y la verdad es que les recomiendo mucho que ya empiecen a salir, empiecen a quitarse todo el desestrés, sacúdense la flojera. Los vamos a estar viendo ya el próximo jueves con una invitada. Eric, tengo una entrevista pendiente contigo para que también le caigas aquí al programa, ya te la sabes, jueves de 6 a 7, ojalá y podamos coincidir. Jorge Manzano también, ya me dijo que sí va a venir a entrevista con su guitarra, ojalá y venga con guitarra, vamos a pasar un rato muy ameno. También quiero mandarles un saludo a todos los que ahora sí que a todos los que están aquí consumiendo arte más que nada y compartiendo arte. Así que son las 6:55. Me voy, los dejo y esto fue La Hora del Greñas. Nos vemos el próximo jueves.